Mal que nos grabamos las tandas, Pablito, porque ahí, ¿sabes qué? No, porque está un amigo, hoy lo anunciábamos temprano y la verdad que es un gustazo tenerlo hoy como precandidato a concejal por el justicialismo, obviamente, en la lista 311, Concordia lo siente, que encabeza la fórmula Ángel Giano y la doctora Fabiana Leiva. Hablamos de Alexis Lambert, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Alexis? Un gustazo, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mm-hmm. Pablito, a ambos, y muchas gracias por la invitación y acá compartiendo un momento con ustedes. En otra faceta me dijiste. Y sí, sí. Uh-huh. Y él militaste siempre, y esto hay que decirlo hoy como precandidato. Bien, sí. Uh-huh. En el espacio de Ángel, desde siempre también, lo conozco a Ángel desde mis inicios laborales como pasante. Mira. Hace más de 15 años. Él me dio la oportunidad de entrar en la CAFE como pasante, como dije, en el área de desarrollo. Y bueno, desde ahí empezó mi vinculación con él. Y hasta el día de hoy, primero fue laboral, después me sedujo esta forma que tiene Ángel de construir organización, de construir política, de construir políticas públicas. Cuando nosotros entramos a la CAFE, él había iniciado el microbanco de CAFE, que es una política pública importante, sí, interesante desde el punto de vista de... Cuando hablamos de desarrollo de los pequeños sectores, ese es uno. Es una y una, que él, por ahí lo que nosotros venimos charlando ahora que estamos en campaña, es decir, bueno, cómo desde lo político se pueden instalar políticas públicas que vayan a los sectores que más lo necesitan, y que sean realmente políticas públicas y no ayudas sociales que te la da un político o política en algún momento determinado, y después tenés que andar haciendo cosas para que esa ayuda prospere o siga, o se va el político y esa ayuda no está más. Entonces, esto de poder generar políticas públicas, establecerlas como tal y que perduren en el tiempo, ¿no? Esa es un poco la visión de algunos aspectos que tenemos de lo que se tiene que construir para la ciudad y para el sector, en mi caso, de la economía popular. ¿Qué rol que juega la economía popular hoy, no? En una ciudad como Concordia, que a veces siente los ribetes de las crisis económicas, ¿o no? Y si no estaría este sector organizado, con sus movimientos sociales, con sus actores relevantes, hubiese estado muy cerca del estallido local, te diría. ¿Por qué? Porque no solo cumple un rol de contención esa estructura, sino que también genera esperanza en quien en la practica. Entonces, no solo te quedás con eso de decir, mirá, accedí a un trabajo o accedí a una posibilidad de trabajo, sino que le da la posibilidad de organizarse, de poder cumplir con algunos aspectos de su vida social. Sí, yo creo que hasta le cambia la calidad de vida y de expectativas, ¿no? Y es un datito que no es menor en una crisis, en una Argentina con crisis, ¿no? Y que mucha gente mira para otro lado. Entonces, que tenga esa oportunidad y que el miembro, de, en este caso, del sector de la economía popular, sepa de dónde sale y cuáles son los distintos elementos y factores que hacen que sea tan difícil la vida de cada uno. Eso es importante a la hora de construir ciudadanía y construir algunas cuestiones vinculadas a los sectores populares que necesitan sí o sí vivir mejor, que nosotros en Concordia necesitamos, Alex, eso tenemos mucho. Y apelando a tu conocimiento en esto, ahí ya me está dando la respuesta de por qué le dijiste sí a Ángel también para ser parte de su lista, porque tiene que ver con que él baja esta parte. Cuando él estuvo acá, nos llegaron mensajes de peluquerías, que le dio amoblamiento y todo, la verdad que me vi sorprendido en eso. Pero lo que te quería preguntar, ¿habría que apuntar y tenés en la cabeza ideas? Te toca ser concejal de la ciudad de Concordia para avanzar con este formato de potenciar estos sectores. Sí, mirá, uno de los primeros laburos que hice con compañeros y compañeros de las distintas instituciones público-privadas de Concordia, que lo hicimos allá en el 2000, cuando se pudo consolidar algunos aspectos de las instituciones públicas, fue en una mesa de gestión que fue la MEGLE en su momento, Mesa de Gestión Local de Economía Social, donde por ahí en esa mesa se ponían, valga la redundancia, en la mesa los distintos problemas sectoriales. Uh-huh. Entonces, ese tipo de construcción y de forma de plantear los problemas y las posibles soluciones es la que vamos a llevar adelante si todo va bien desde la estructura municipal y del Consejo Deliberante. Uh-huh, o sea, generar mesa de no solo de debate y intercambio, sino de gestiones concretas, de acuerdo a las problemáticas y las necesidades que cada sector tenga. Eso nosotros lo venimos haciendo muy bien hasta el 2015, porque tanto el INTA, el INTI, las universidades públicas y las demás instituciones nacionales, vos podés articular en el llano con esos técnicos y técnicas y con las distintas cooperativas y asociaciones de productores y productores que teníamos en nuestra localidad, que seguimos teniendo gracias al laburo que se viene haciendo estos años. Entonces vos podés articular en el territorio esas soluciones. Y así se ha progresado mucho, ni hablar que falta también un montón, pero ese va a ser el eje de laburo que con Ángel ya lo venimos charlando, con Fabiana y con todo el equipo de laburo que tiene él, mucha gente también incorporándose, no como parte de la lista, pero sí como parte del equipo, que tenemos esa visión de construcción desde las bases, participativa, nos venimos juntando bien. A diario con estos espacios, organizaciones sociales, cooperativas, emprendedores, comerciantes, empresas. Porque viste que a veces, ahí lo interrumpí para que clave el mate, ¿no? Gracias, Marito, por el mate. Sí, te decía, viste que muchos hablan de la empresa, de llegadas de empresas, está bien, porque sería clave, pero mientras este proceso se tiene que hacer algo, se tiene que avanzar, y muchas veces se habla poco de este tema, ¿no? Por eso está bueno que lo hayan traído, que hayan... Bueno, la lista representa mucho estos sectores también, que está buena porque es heterogénea y abarca varios sectores de la comunidad, ¿o no? Exactamente. Una de las cosas, hablando de esto de llegar a ser empresa, o que estos emprendimientos generen sistema que le permita a la familia que lo lleva adelante vivir en condiciones dignas. Y vivir en condiciones dignas incorpora un montón de elementos clave para que como sociedad nosotros podamos vivir bien. Qué sé yo, que el emprendimiento sea lo suficientemente rentable como para que se sostenga por sí solo, que se sostenga y se pueda reinvertir en la misma empresa, que la empresa crezca. Hablamos cosas básicas, pero esas cuestiones tienen que estar solucionadas desde el punto de vista comercial y social. Que se puedan, que los pibes puedan ir a la escuela, de las personas que... ¿Y esto se puede ampliar, Alexia, a todos los sectores? Sí, claro. Porque viste que mucho está el tema del valor agregado a la materia primaria, la materia prima primaria, ¿no? Que dice, nos quedamos sin ese valor agregado. ¿Se puede incentivar eso también o no? Se puede. Nosotros, mirá, justamente ayer tuvimos una reunión con la gente de la licenciatura en Administración Rural de UTN, que está ahí dirigiéndola la carrera Sebastián Trupiano, un compañero de INTA, y él nos hablaba de la posibilidad que tenía personas con la capacidad de invertir en un sistema donde 10 personas puedan trabajar y a través de la elaboración de un plan de negocio darle laburo a 10 personas en el sector maderero. Bien. Entonces, con la ayuda de la universidad, en este caso la UTN, diseñando el plan de negocio, teniendo el inversor o los inversores que puedan aportar el capital necesario para que eso no solamente arranque, sino que se consolide en el tiempo esa empresa. Nosotros la estamos viendo desde el punto de vista social, así que sería una cooperativa una sociedad. Entonces, la madera, que muchas veces se va, ¿no? La madera y agregarle valor en nuestro territorio, que es una cuestión fundamental, hasta en lo simbólico, te diría, que trascendente ese tipo de empresa que puedan llegar al producto final. Entonces, con ese tipo de alianzas virtuosas que se llama, decir, bueno, ¿cómo vamos generando? Sí, terrible. Universidad, parte social, el privado, municipio. Privado, el tal. Municipio también colaborando, que se viene trabajando también en eso, pero hay que darle mucho. Tiene que pasar a ser una política pública del Estado municipal. La generación de trabajo y trabajo de calidad y genuino. Dejar de pasar del emprendimiento de subsistencia, que nosotros lo entendemos como una necesidad que tienen las personas de trabajar, y en eso Ángel también ha entendido esa parte como el puntapié, pero no quedarnos solamente en eso, sino que llegar a que esos emprendimientos sean, puedan autosustentarse y que esa familia pueda vivir bien, que pase de la subsistencia, que nosotros la vemos a diario, porque siempre anduvimos, por suerte, siempre anduvimos trabajando. Sí, sí, no se la cuenta, Alexis, la vive, ¿no? La vivió. ¿Cómo están viendo la recepción del vecino, ¿no? Porque, bueno, el otro día te toqué bocina, no sé si me conociste allá por el Never, por el corazón del Never. Andaba Alexis ahí con el grupo. Sé que andaba Ángel también, porque después me llegaron fotos, no lo vi ahí, lo vi a Alexis. ¿Cómo están viendo la recepción del vecino, ¿no? A la figura de Ángel, obviamente, que después se transforma en toda la lista. La verdad que muy bien. No, nosotros no esperábamos otra cosa, es sincero este comentario mío también, porque venimos haciendo un camino que yo no estoy haciendo algo diferente a lo que hice antes. Seguro, ahí entonces, está bueno eso. En ese aspecto, lugares que voy, así hay lugares que no me conocen, pero sí me referencian con lo que hago. Entonces, en ese sentido, no tenemos mayor inconveniente, al contrario, decimos, mirá, de poder apoyar en esta persona de este barrio, que nosotros trabajamos con ellos, hemos hecho tal cosa, hemos colaborado con este emprendimiento, hemos asesorado a tal... Mirá qué datito, esos mojones por todos lados, sí, ¿no? Sí, hay un trabajo territorial importante con mis compañeras, algunos ya sumados en el equipo de trabajo y otros que no se pueden sumar ahora porque no están dadas las condiciones, pero largan idea, ¿eh? Claro, largan idea y dicen, che, acá está esta necesidad, o vení a charlar con este compañero que tiene esta idea, como decís vos. Hoy, antes de ayer estábamos acá en Zona Sur hablando con las compañeras de un movimiento social, nos va a salir ahora Pueblo Unido. Un laburo de las pibas en el... Un laburo de contención con... Ellas montaron una guardería para que las demás personas y familias de los movimientos populares puedan dejar a su... Y salir a laburar. Y salir a laburar. Fue una guardería con todo... Qué bueno, qué bueno. Con todo lo que tiene que tener una guardería para que el pibe o piba que va a la guardería esté contenido y esté desarrollando su estadio de niñez en las mejores condiciones posibles, y la papá mamá laburando también tranquilo sabiendo que su hijo está resguardado. Entonces esa también es un poco la idea. No deja de ser un dato clave esto, ¿no? Para estos tiempos. Y exactamente. ¿Por qué digo esto? Viste que, bueno, en este recorrido, en este contacto que tenés con mucha gente y lo que escribiste, estamos hablando de un escenario económico muy crítico, ¿no? Y que la gente hoy, para no ser pobre, requiere una tortadita más o menos, y muchas veces tienen que salir a laburar los dos integrantes de la familia. Si no tenés las condiciones de poder dejar, por eso te digo, ese pequeño detalle cómo describe una realidad hoy. Y que son, es una realidad que hay que ver y tenerla en cuenta para poder modificar aspectos de ella, de la misma, de esta realidad que estamos planteando como muy compleja. Y después que hay otra cuestión que lo charlamos hoy, es que no hay muchos caminos para salir de esto. Se sale con un municipio, en este caso comprometido con la realidad social que le toca transitar, o es más de lo mismo. Que eso por ahí lo que nosotros con Ángel venimos intentando transmitir al vecino y vecina con el que tenemos la posibilidad de vincularnos, decirle, mire, acá nosotros vamos por un, dentro del espacio del peronismo, que es donde nos sentimos identificados y que siempre nos ha dado la posibilidad de estar, decimos, mira, nosotros queremos realmente establecer modificaciones estructurales que permitan a Concordia salir del lugar donde está, porque la realidad que nosotros nos toca vivir desde hace años, que no la pudimos cambiar y que nos falta modificar, es muy dura, es muy cruel en algunos sentidos, indigna, duele. Entonces, bueno, es muy... Bueno, es emocionante. Te quiero preguntar, y no te quiero complicar, pero te digo, ¿cómo estás viendo esto del peronismo? Dijiste por dentro del peronismo, pero te voy a llevar a la parte militante, a la sanguínea, a la de los trapos, a la de... ¿Cómo estás viendo esto? Seis listas del peronista, compañeros encolumnado con uno, muchos compañeros encolumnados con Ángel. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Sí, también lo charlábamos con los compas que yo tengo... ¿Viste ya, que algunos dicen que es positivo? No, re positivo. Moviliza todo el peronismo. Re positivo. Mirá, nosotros, yo nunca había participado, tampoco soy de los más jóvenes, pero no había participado nunca en una caminata por él. No, había tenido la oportunidad, me lo contaba el Chango en su momento, amigo, cómo era Chango, la... Le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para el Chango, ojalá te escuchara. Ahí tienen un cerebro importante, ¿eh? Bueno, comentaba cómo era todo el, cómo era la mística de este tipo de cuestiones locales cuando se daban las internas, que nosotros no lo habíamos podido vivir nunca, por esta cuestión de que en otros momentos del peronismo no se daban esta posibilidad interna, lo celebramos, charlamos con los compañeros de los otros espacios y no tenemos ningún tipo de problema. Bien. Al contrario, estamos todos apostando que gane el que la ciudadanía o el compañero o compañera considere, y el 14 nos tendrá todo trabajando para que un gobierno peronista tenga la posibilidad de seguir conduciendo los destinos del municipio, pues sabemos que es la única forma y la única posibilidad de al menos poder plantear algunas cosas necesarias. O sea que después del 13, ¿no? Después del 13... Planteamos dos modelos totalmente diferentes. Total, sí. Totalmente diferentes, ¿no? El peronismo como una expresión y, en este caso, Juntos por el Cambio como otra, como dos modelos totalmente diferentes. Totalmente diferente, y me parece que la gente de Concordia eso lo tiene claro. Nosotros lo que nos toca caminar, ayer estábamos caminando por el cerca del Lesca, que es un barrio bastante céntrico, y la recepción era buena también, porque saben que está muy fresco todavía. Nosotros los provincianos, si bien no está muy fresco, sabemos lo que fue Montiel, sabemos lo que fue esa época, que fue la última vez. ¿No? Padeciéndole acá. Y sabemos lo que fue el gobierno de Macri también, lo tenemos muy claro. Nosotros, desde lo público, del Estado, nosotros tenemos compañeros y compañeras que fueron echados de... y compañeros y compañeras que laburaban y mucho y bien de lo de la salud pública, de los trabajadores y trabajadoras sociales que directamente fueron excluidos del sistema, y eso está a flor de piel, por está eso está muy fresco, sí, está fresco todavía. Entonces, bueno, en ese sentido, obviamente que sería importante todo el encolumnamiento, ¿no? Provincia, nación. ¿Cómo estás viendo eso, Alex? Y nosotros, si queremos transformar como él planteó, y si queremos hacer algo distinto en el municipio, necesitamos sí o sí que la estructura provincial y municipal esté alineada. No vemos otra forma, lamentablemente, porque también conocemos por nuestra trayectoria política, conocemos lo que le pasó al Vasco Orduna en su momento y todo lo que le costó llevar adelante su gestión municipal, y no queremos otra cuestión de ese tipo. Por ejemplo, para transformar la cuestión de los barrios populares, sí o sí necesitamos programas y líneas de financiamiento nacional. Sí o sí necesitamos programas y líneas de financiamiento provincial y hasta internacional. Sabemos cómo hacerlo con los movimientos sociales, con el Frente Patria Grande. Venimos trabajando, ellos laburan mucho lo que a través de Juan Grabois y la línea de los barrios populares. El RENAVAP, ¿no? Exactamente, ese tipo de relevamiento, eso está. Mirá vos, hay una política importante que ha cambiado realidades en muchos sectores, porque ya es una realidad. Sí. ¿No? Y sabemos lo que, charlando con los gurises, con Hermes y con los gurises del espacio, es que en las reuniones de trabajo ellos dicen, nosotros sabemos cómo hacerlo. necesitamos que nos den, necesitamos el espacio. Uh-huh. Yo también formo parte en algunos aspectos, he trabajado mucho con uh-huh. ellos y con ella también. Entonces necesitamos esto, tener la posibilidad de generar los proyectos que uh-huh. permitan, sabemos que no es de un día para otro, que permitan empezar a modificar esa realidad. Uh-huh. Si uno lo hace desde el punto de vista participativo y teniendo en cuenta en el armado de esos proyectos, toda la barriada o toda la familia que convive a diario en el barrio, uh-huh. Gran parte del éxito está radica uh-huh. en esa forma uh-huh. de construir. Uh-huh. No hay vuelta. Alexis, apelando a esta experiencia que nos estás contando y a los proyectos, uh-huh. sabemos que Ángel jugó un rol importante en la pelea por la cuestión de la diferenciación de la tarifa eléctrica para Concordia. Obviamente le toca ser concejal. ¿Crees que hay que levantar esa bandera fuerte, loco? Decir, che, mirá, el impacto de la represa fue para nosotros. Hay que buscar, hoy pagamos una energía cara para estos desarrollos, ¿no? Para estos proyectos. ¿Eso sería clave o no? Sí, todo este tipo de proyectos nacionales, uh-huh. por eso la alineación es fundamental. Uh-huh. Ahí está. Porque sí o sí hay que resolverlo, uh-huh. esas cuestiones. Uh-huh. Y muchos años no han logrado modificar... algunos núcleos duros uh-huh. que nosotros tenemos uh-huh. de pobreza, uh-huh. de indigencia, al margen de lo que diga la encuesta permanente de hogares, sí, que sí, nosotros sí, eso sí. sabemos que no somos de las ciudades, que hay ciudades más con mayores índices uh-huh. de pobreza que nosotros, eso lo tenemos recontra claro. Uh-huh. Pero sí necesitamos solucionar nuestros problemas estructurales uh-huh. y parte de esa solución va en esto de que los recursos, por tarifa o por lo que sea, se vuelquen claro, en nuestro territorio, eso es fundamental. Uh-huh, uh-huh. Ángel ha sido pionero también en esto de volver a reclamar la provincialización de la represa. Sí, eso es clave. Uh-huh, uh-huh. Es clave más, y otros sectores. Para que venga una multinacional y genere laburo, que venga, pero para estos sectores es clave. Es clave, ¿no? Sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Y es clave también poder direccionarlo específicamente. Uh-huh. Así, bueno, tal porcentaje de la coparticipación o la estructura uh-huh. administrativa que se pueda lograr tiene que ir orientado directamente a este tipo, a uh-huh. este sector. Uh-huh. Uh-huh. Tal cual. Bien clarito. Sí, tiene que ser claro porque después se diluye. Uh-huh. Como nos ha pasado en CAFE también, uh-huh. que por no ser en algún aspecto, no tener la claridad suficiente para decir, miren, los fondos excedentes son estos y se ocupa para tal cosa, uh-huh, uh-huh. se empieza a desvirtuar uh-huh. y después no llega a quien tiene que llegar. Uh-huh, uh-huh. Esos fondos, en este caso, o estos recursos, no llegan a quien tiene que llegar. Nosotros uh-huh. tenemos un montón de deficiencias estructurales que tienen que ser saneadas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. En ocho años, uh-huh. por lo menos en cuatro vos tenés que dejar plasmada hoy con de alguna forma consolidada la línea uh-huh. de trabajo uh-huh. para solucionar esos temas uh-huh. sí, de manera estructural. Alexis, me llevaste un tema, ¿no? Uh-huh. Estas estadísticas que nosotros, yo coincido con vos, que son mentirosas, te diría, porque primero que se miden 31 ciudades, uh-huh. competí con las capitales que 7 de cada 10 personas son trabajadores públicos, que eso no lo tenés acá. Pero más allá de esto, no es en defensa de nadie, sino que lo planteo como tal. Pero viste que hay la desocupación no es tan alta. O sea, es que hay laburo. Pero se ve que se está pagando mal, hay mucho trabajo ahí irregular, o en negro, o estas cuestiones que tienen que ver con el vendedor en la calle, que figura como trabajador, pero... ¿qué rol jugaría un municipio en esto? En esto, mejorar eso, ¿no? Es decir, que hay gente que está laburando en la precariedad, labura, pero es pobre o indigente, mirá lo que te digo. Laburando. Sí, ese... desafío. Primero que nada, me parece, nosotros lo charlamos mucho, es no naturalizar esta realidad que nos toca vivir. Bajo ningún punto de vista está bien esto de que personas con trabajo formal, público o privado, sea pobre. No podemos naturalizar una cuestión de ese tipo que es a lo que no ha querido llevar el gobierno Mauricio Macri en su inicio y después con un gobierno nacional nosotros, con todos los problemas que ha tenido que sortear, no ha podido solucionar. Uh-huh. Pero no podemos naturalizar una cuestión de este tipo, de que una familia con un empleo formal dentro de su núcleo familiar uh-huh. sea pobre, que no pueda mandar a su hijo en condiciones dignas la escuela, que no tenga para comprar una zapatilla, que no tenga para llegar a fin de mes. Uh-huh. Entonces, la propuesta que nosotros venimos laburando con Ángel, que venimos proponiendo, es decir, bueno, desde la generación de trabajo, uh-huh, esto, ¿cómo hacemos para que cada emprendimiento, que se llama técnicamente uh-huh punto equilibrio, uh-huh, llegue a lograr ese punto equilibrio para que pueda superar uh-huh sus necesidades básicas, seguro, al menos? Fundamental. Entonces, cada emprendimiento, cada empresa, cada sistema que nosotros en el municipio propongamos, uh-huh, tiene que poder superar esa línea de necesidades básicas, uh-huh, que la tenemos que establecer nosotros también. Uh-huh. Al margen de lo que diga la encuesta permanente de hogares, nosotros localmente sabemos cuánto le cuesta vivir una familia, y ese es el dato que vamos a tener en cuenta para proponer emprendimiento, empresa y condiciones y fuente de laburo que permita superar esa línea base que nosotros consideramos que necesitamos para que la familia viva dignamente. Eso es clave. Alexia acá dice, a mí me gusta Giano y me gusta la lista Carmó, por eso, ajá, me gusta Alexi que tenés ahí en la radio. Así dice, te pregunto, ¿cómo estás con el tema ambiental? Veo que muchos políticos no hablan de esos temas, y acá hay un ejemplo importante que es el tema del campo del abasto. Me imagino que es como cambio, ¿no?, de una realidad. Te pregunto si son cuestiones que te generan preocupación, el tema de... Bueno, ahí abajo agrega otro que habla de los microbasurales y trabajar con esas estructuras para mejorar eso también, dice. Te preguntan a vos directamente. Acá hay dos cuestiones que nosotros desde nuestra formación y nuestra forma de ver la forma de progresar que debemos tener, hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Una es la cuestión de género, uh-huh, bien, que es una... Bien. En todos los programas y proyectos que nosotros llevemos adelante tiene que estar incorporada esa, uh-huh, esa cuestión y lo ambiental. Uh-huh. Género y ambiente son dos cuestiones que nosotros, en los distintos proyectos que hemos tenido la posibilidad de armar o de participar, siempre lo hemos tenido en cuenta, uh-huh, como cuestiones transversales que nos puede estar... separada o alejada ningún proyecto que podamos llevar adelante. Uh-huh. En lo ambiental, y por eso traje lo de género, porque siempre lo tenemos en cuenta. No, pero está bien, porque son como dos ejes, claro. Son dos ejes que a la hora de diseñar y de proponer políticas públicas... Van esos dos incluidos. Tiene que estar. Uh-huh. Lo ambiental, entonces, lo charlábamos un poco hoy del laburo que tiene el Frente Patria Grande, uh-huh, que tiene un laburo... con el campo del abasto, uh-huh, uh-huh, y sí, con, lo dan como ejemplo, ¿viste? Uh-huh. Con la posibilidad de transformar desde ese lugar a través de la cooperativa, de una cooperativa, uh-huh, que ya está trabajando ahí, que hay algunos inconvenientes técnicos, uh-huh, pero que están próximos a solucionarse. Y después tenés otra planta que está funcionando bien, que ya están consolidadas con estructura formal y, uh-huh, todo, que es una cooperativa y todo, acá en la zona sur. Uh-huh, uh-huh. Pero que lo que yo tengo para contestar en concreto a eso, que se va a hacer toda la política de recuperación y de recolección de residuos, se va a hacer con las mismas personas, uh-huh, uh-huh, que hoy laburan de eso. Uh-huh. Y generando, porque ahí tenés laburo de muchas generaciones, tenés más de dos generaciones laburando con el tema de la recuperación, uh-huh, uh-huh, del residuo sólido urbano. Uh-huh. Viste que hay emprendimiento y movida con la separación, que la verdad que uno siente, falta mucho, pero uno siente ese escenario alentador de que vamos cambiando el chip, ¿viste? Está bueno. Ahora, lo que en concreto para contestar ahí al compañero o compañera que está preguntando, todo lo que se vaya a diseñar va a ser en conjunto con las personas que trabajan en el sector, formal e informalmente. Bien. Tampoco se va a hacer, hay cuestiones que están funcionando ahora que uno ve que necesitan ser modificadas. Tiene que ser digno, tiene que ser un laburo digno para quien lo hace, no podemos naturalizar, o sea, algunas cuestiones. En cuenta las condiciones, eso las es necesidades, fundamental, sí. Obviamente siempre los derechos, ¿no? Ahí. Y después el compromiso que necesitamos de parte de la sociedad para que que el sistema funcione. Uh-huh, uh-huh, uno es responsable de la basura que genera. Seguro. Cada familia, cada persona es responsable de la basura que genera, y en función de eso hay que actuar. Uh-huh, uno no puede desprenderse de la basura de la puerta para afuera a su casa. Entonces hay que hacer un trabajo de concientización que también tendría que ser paulatino. El problema de la basura no lo solucionás de un día para otro. Es un laburo que hay que hacer, hay que planificarlo, hay que planificar la evolución, hay que programar cómo se va a realizar en conjunto con quien lo hace ahora o con quienes lo hace ahora y con los distintos barrios donde se pueda ir implementando. Pero una implementación masiva y de un día para otro imposible que dé buenos resultados. Sí se va a hacer un laburo a través de un programa. Pasa ahora con la ciclovía. Si nosotros esto lo hubiéramos programado, no hubiese tenido impacto, el impacto negativo que tiene ahora. Al contrario, hubiese sido 100% positivo, porque nadie puede estar en contra de que se mejore la trama vial de Concordia. El tema es cómo lo hace. Mirá acá qué bueno, dice, con lo que está explicando el entrevistado, tenemos que avanzar con la erradicación de los carros en la ciudad. Bueno, y por ahí va, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, me pareció interesante, Alexi, en toda la charla, mucha articulación, porque hablaste de universidades nacionales, hay provinciales, hay instituto terciario. Hablaste de las instituciones, nombraste al INTA, bueno, en general las instituciones, pero hablaste mucho del actor principal, que es la gente. Son momentos estos, ¿no? De mucha articulación, de estas mesas, como describiste al principio, de poner lo que pasa arriba de una mesa y a partir de ahí, ¿o no? No, si bien notamos una crisis terminal y hay horizonte de salida y cuando pasan este tipo de cosas, la gente se reúne. La gente de los barrios se reúne. Hicimos trueque en el 2001. Hicimos trueque, sí. No, ese tipo de reuniones la gente de los barrios las tiene. Nosotros que ahora venimos haciéndolo con mayor intensidad, a veces vos vas caminando por un barrio y te das cuenta que hay un par de vecinos tratando de solucionar alguna problemática puntual que tiene. Del barrio, de su cuadra, de su zona, que te propone. Entonces, esa va a ser la metodología del laburo también. Si bien tenemos las estructuras formales de las comisiones vecinales y todo eso, que también está bueno poder fomentar y que realmente sean participativas y sea un lugar donde el vecino o vecina se sienta representado y pueda llevar su reclamo, no solo su reclamo, sino que sea un lugar donde el vecino pueda proponer y realizar desde ahí, sino que hay otro espacio que también responden a esto de reunirse y organizarse para gestionar, reunirse y organizarse para proponer o para hacer actividades. Entonces, ese tipo de organizaciones, de micro mesas de trabajo, está bueno poder dar respuesta y está bueno poder trabajarla y que sean eco de por ahí la necesidad del barrio. Alexi, no me queda más tiempo. Te tengo que despedir, la verdad que fue un gustazo. Pero te quiero hacer una pregunta. A veces no se cuenta lo que pasa off de coso, ¿no? Pero me dijiste, hay una contienda electoral compleja, delicada, pareja, pero me dijiste, si gana, voy a decir la frase textual, este loco, cariñosamente por Ángel, va a ser terrible gestión, me dijiste. ¿Tiene que ver con esto que nos fuiste explicando? Y mirá, yo por eso lo conozco a Ángel desde hace muchos años y de los lugares en que le ha tocado cumplir roles de gestión. Y en esos lugares donde ha cumplido roles de gestión, uno ve la diferencia que hace Ángel cuando le puede coordinar este tipo de lugar. Y en un municipio nosotros estamos convencidos de que así lo va a hacer. Cuando fue coordinador del área de desarrollo de CAFE, el área pegó un salto impresionante. Bueno, viste que en salud cuando fue... En salud, cuando fue ministro, que tuvo la posibilidad, que por ahí, al no los que están a su lado o los que están arriba, no estar en... no sé cómo decirlo, pero en el mismo nivel que de propositivo de lo que Ángel venía a proponer, por ahí no pudieron ver algunas cuestiones. Ponele, en el caso vinculado a salud, Ángel laburó mucho el tema prevención. Sí, sí, prevenir antes que... Elemento clave a la hora de de un montón de factores. Sí, sí, sí. De ahorrar recursos, de. Sí, porque de hoy vivir la frase mejor. Sería mejor prevenir que pagar. ¿No? Sí, antes porque era lamentar, ¿no? Ahora. Entonces, ese tipo de cosas nosotros la tenemos recontra clara, que Ángela, junto con el equipo técnico que ha conformado, la vamos a poder plasmar en el municipio. Entonces, bueno, estamos convencidos de que es la mejor alternativa. Por eso, por el hecho de gestionar distinto, de pensar distinto las políticas públicas en un armado con el trabajador, trabajadora, con el barrio, con la familia, con los clubes, con las instituciones formales y no formales, porque nosotros hemos trabajado poner en lo deportivo, con muchos gurises que dan, que tienen escuelita, que la sacan a la escuelita del hecho de tener un potrero en su barrio y conseguir unos elementos sí, sí, sí. Y ya se ponen a esto de... Aparte eso es contención pura, ¿no? Eso, tratar de contener, de que no solo se contiene en lo deportivo, sino que el pibe no deje la escuela, de que el pibe consiga una zapatilla, que consiga un remedio. Entonces, ese tipo de referentes sociales, por ahí que Ángel nos ha llevado mucho... a conocer y a trabajar con ellos, que no son netamente políticos, sino que son sociales desde el punto de vista que intenta que su barrio esté mejor, que su pibe esté mejor. Sí, bueno, con esta gente hay que laburar y son esta gente la que nosotros necesitamos para, una vez que estar, que podamos llegar al municipio, construir esta política pública que nos haga ser una mejor ciudad, una sociedad... Más que nada una sociedad más justa. Ahí está, ¿eh? Sanguíneo, Alexi, ¿no? Lo siente a esto, ¿eh? Che, un gustazo. Esperamos tenerte ya como candidato. Bien, ¿eh? ojalá y, bueno, pedir a todas las personas que sí, que se sumen a la propuesta nuestra, que es esto que estuvimos charlando nosotros. Yo no tengo redes sociales, pero las redes sociales de Ángel están activas, así que... hay que ayornarse, Alexi, hay que ayornarse. El que nos quiera consultar, que nos consulte por ahí y vamos a estar visitándolo o concertando alguna reunión o algo para comentarle cara a cara la propuesta, que invitarlo a que se sumen al equipo de laburo también. Muchas gracias a ustedes por ser una trinchera en esto. Me acuerdo haber venido en la época del PRO. En una época durísima, difícil. Para promocionar lo que nosotros hacíamos, gente con necesidad de vender su producto para vivir, y siempre han estado presentes, así que muchísimas gracias. Ahí está, aprovechamos y le mandamos saludos al Chango, ¿no? Chango. O sea, fue parte de este equipo. Gracias, Alexi, un gustazo, la verdad que me encantó tenerlo. Paulito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más mañana.